presidente Néstor Kirchner, y destacar, por lo menos desde el punto de vista de uno, obviamente, tal vez lo más importante que nos dejó, y creo, sinceramente creo, que no solamente a quienes estamos de acuerdo con ese proyecto político, sino incluso creo que abarca a quienes no comparten el rumbo que marcó en el país. ¿Y a qué me refiero, presidente? Muchas veces se ha destacado las cosas que hizo siendo presidente, en nuestro caso concreto acá en Olavarría, digo para ponerlo blanco sobre negro, se ha destacado la decisión en su momento, por poner un ejemplo nada más, de hacer ese famosísimo enlace con la Ruta 3 de 50 años esperando, podríamos decir la doble trocha en el ingreso a la barría por las 2.26, se podrían mencionar muchas cosas más. Son las cosas prácticas y que indudablemente son útiles y sirven. Sin embargo, presidente, yo creo que todos le debemos algo más importante que eso, y que tal vez está en el terreno de lo simbólico y que es más difícil de verlo o de tomarlo, pero que me parece que es el origen que da curso a que después pueda haber un enlace, una autopista o lo que sea. Y tiene que ver con, en un momento en el cual, sinceramente, el país se estaba cayendo a pedazos, haber vuelto a poner en el centro de la escena, creo, que la voluntad y la decisión política, primero, de tener una nación. Era posible en momentos en los cuales muchísimos argentinos creían que el único destino que tenían podía ser llegar a Ezeiza para tomarse un avión e irse del país. En ese sentido, me parece que Néstor Kirchner de alguna manera demostró, aún para quienes no estén de acuerdo con su proyecto político, demostró que la decisión política puede torcer el curso de las cosas, que las cosas no son ni de origen divino ni de causas naturales, y que se pueden torcer y que se puede cambiar el rumbo, y que de la situación en la cual estábamos, sinceramente en un pozo, ya casi en el fondo del pozo, el país con decisión podía salir, que podíamos tener un país. Por eso digo, me parece que esa fue la cuestión central. Después vienen, a partir de eso, vienen las otras cosas. Fíjese, presidente, que yo creo que el mejor homenaje fue ayer. Y no lo hicimos ni militantes, ni nada por el estilo. ¿Quién hubiese pensado en el 99, o en el 2000, o en el 2001, o en el 98, ¿Quién hubiese pensado que iba a haber, que se iba a concretar un juicio donde iban a condenar a los asesinos de la ESMA? Y ayer sucedió. Y me parece que eso también tiene que ver con esta cuestión de brindar un contexto donde ya no es tan válido el posibilismo, donde muchos nos animamos a pensar que esto que está establecido y que por ahí no nos gusta lo podemos cambiar, y que es posible cambiarlo y que es posible luchar por esas cosas. Me parece que ese fue, repito, desde mi punto de vista, obviamente, una de las principales cosas que le tocó y lo pudo hacer, y tuvo la fuerza para hacerlo, el expresidente Kirchner. Por eso decía, sin ánimos de ni ofender ni nada por el estilo, por favor, pero digo, eso no fue solamente para los que adherimos a su proyecto, también fue para los que combaten, usando la palabra combate en el mejor sentido, no en el sentido belicista, para los que discuten. Porque antes de esta situación, la verdad, no había mucho que discutir, o parecía que no había mucho que discutir. Y me parece que ahí ha habido un cambio que nos abre caminos, a las más distintas visiones que pueda haber en la Argentina, pero siempre poniendo en el centro de la actividad política como una herramienta de transformación de las cosas injustas que suceden en la sociedad y poniendo de que es posible cambiar cosas, que no todo está predeterminado y que quienes militamos, no solamente en partidos políticos, en cualquier tipo de organización, vale la pena mirar un poco más allá y soñar cosas que a veces alguien puede pensar que son irrealizables, pero que si existe voluntad real, uno puede llegar a concretarlas para que todos estemos, para que todos podamos vivir un poco mejor. Ese es mi modesto homenaje, y lo quiero decir porque salió el tema también, una cuestión personal, no es importante, pero en mi vida se me escaparon lágrimas con la muerte de dos compañeros, y hoy, lamentablemente, no sería bueno tenerlo que haber mencionado por ese hecho, pero esos dos compañeros fueron Mario, al cual tuve la suerte de conocer y militar juntos, y Néstor Kirchner, con el cual uno no tuvo relación directa, pero ha visto las cosas. Porque me parece que tuvo la carga necesaria de esas cuestiones que tal vez no son tan racionales o que no son tan pensadas y que hasta pueden parecer como locas, pero que son las que terminan moviendo al mundo. De decidir de pronto decirle a quienes eran intocables, baje el cuadro. Eso tiene un valor muchísimo más grande, me parece, que otras cosas concretas, que indudablemente las concretas son las que se disfrutan y las que solucionan problemas de gente, sin duda, pero que son imposibles de realizar si uno no tiene el estómago y la decisión para hacer lo otro. Nada más, presidente.